Pista 42. ¿Qué te pareció el informe del Congreso sobre el trabajo de la mujer? Bien, bastante completo, aunque me molesta que no mencionen algunas cifras sobre el trabajo doméstico. A mí tampoco me parece bien que no incluyan esos datos, especialmente sobre el trabajo doméstico en Latinoamérica.